Un nuevo Centrado en Vos, este programa de reflexión, de charlar un poquito, como decimos todos los programas, ya con el mate preparado, bajamos un poco las luces, la hermosa ventana del estudio en la cual podemos ver cómo ha entrado la noche, y vamos a prender un sahumerio para cumplir el ritual de ir armonizando el lugar. Bien. Y hoy vamos a charlar sobre a mí me gusta el tema vincular, ¿no? Es como que dentro de todas las cosas en las que vamos viendo, reflexionando, en las consultas, el tema del vínculo con uno y el vínculo con los demás. Y el tema de la pareja es siempre tan interesante, ¿no? Así que un poco vamos a charlar de eso, de la elección de la pareja, de las parejas desparejas. Sobre la parte final del programa vamos a hacer un bonus track y vamos a hablar un poco de histeria, que es la histeria, ¿no? Pero no la histeria de como el adjetivo, oh, esta es una histérica, parece que fuera solamente patrimonio de las mujeres, ¿no? Y también hay muchos hombres histéricos y vamos a darle un poquito más de sentido a esa definición. Y en el medio por ahí pasamos por algún tema de mitos que tienen que ver con la sexualidad y vamos a empezar a despejar un poco ciertos prejuicios, ¿no? en todo esto. Desde la elección de pareja podemos, no sé, a ver, podríamos empezar hablando del apareamiento, ¿no? En el género humano es algo vital para las especies, ¿no? Del reino animal, muchas veces es atribuido al factor suerte, si bien en la elección de pareja el azar no es significativo, ¿no? Hay otros saberes resumidos en esto, ¿no? que consideran certeramente la cuestión. O sea, el amor en tanto sentimiento solo puede ser sentido por quien lo experimenta, y cuesta mucho ser por sí mismo objetivo con la propia elección de la pareja, porque uno se encuentra involucrado como persona, y no obstante esto se puede tomar distancia, ¿no? en una forma impersonal para analizar algunas variedades que terminan jugando en la elección del sujeto amado, y un poco de eso se va a tratar y va a ir yendo el programa del día de hoy. En esa forma de elección que no es racional, también se da con respecto a los amigos, ¿no? Y no está tan presente en otros vínculos afectivos marcados por el orden biológico, por ejemplo, como la elección de los padres, los hijos o los hermanos, ¿no? Eso, bueno, si bien vos me podés decir no elijo a mis padres, espiritualmente dicen algunas tendencias de que sí, de que uno elige el lugar en donde vino a nacer, pero bueno. Pero quiero decir que en la relación con el padre, con los hijos y con los hermanos no está tan marcado el tema como en la elección, ¿no? Que tiene que ver con una pareja o con los amigos. O sea, sabemos que la elección de pareja se encuentra predeterminada por algunos factores que son inconscientes. O sea que, a ver, por significados ocultos para la conciencia de la persona y que rigen su vida. Su vida psíquica, vamos a ir marcando ciertas tendencias, inclinaciones y gustos y principios y formas de ser que van a hacer a cada persona distinta de su prójimo. Y la formación de una pareja supone la creación de un vínculo basado en la expresión, por lo menos, del afecto y de la ternura, así como en la mutua atracción también sexual. Y vamos deduciendo en esto que cada miembro en esta elección aporta su propio bagaje afectivo, ¿no? Esa parte inconsciente que tiene, que va a determinar la elección justamente, ¿no? Que en un principio va a ser recíproco y complementario, ¿no? Y en esto de recíproco y complementario muchas veces pasa que lo que le falta a uno seguramente uno lo va a encontrar en el otro. Entonces, en este encuentro, lo que va a constituir es una, como un ida y vuelta, ¿no? Una interacción dinámica, dirían los terapeutas, en la que el paso del tiempo produce inevitablemente variaciones que, en el mejor de los casos, mantienen y enriquecen su objetivo de estar juntos, o bien por ahí lo modifican en parte o en un todo. Y muchas veces este objetivo se trastoca y se transforma en lo contrario, ¿no? Y me acuerdo de una película, yo por ahí, cuando veía la película, se van a dar cuenta de la edad que tengo, pero no importa, una película que se llamaba Durmiendo con el Enemigo, ¿no? Que es allá de por los años 90, en el cual podemos ver una necesidad de adaptarse, ¿no? a un montón de cosas seriamente que tienen que ver con la estabilidad y con la permanencia de un vínculo, una película bastante enfermiza uno con el otro, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿por qué se producen estas elecciones? ¿Por qué una persona interactúa con muchas otras, pero ve a una y principalmente entre todas ve a una? Y muchas veces, o necesariamente en realidad no muchas veces, me corrijo, esto se tiene que dar por partida doble, ¿no? Y algo que tiene que ver con lo que se denomina afinidad, tiene, ¿no? Esto de que se necesitan dos para bailar un tango. Por ejemplo, alguien con por ahí un temprano sentimiento de desprotección va a encontrar una pareja protectora. Pero también podría suceder lo opuesto, ¿no? Tal vez busque como compensación a alguien a quien proteger. Y todos estos aspectos puestos en juego van a buscar su complemento, y en esta conjunción hace que cada pareja tenga su propia constelación. Por eso solemos decir que, ¿no?, esa frase que dicen que cada pareja es un mundo. Ahora bien, lo que básicamente define los parámetros de esa elección son las primeras vinculaciones de la persona con el medio externo, es decir, las relaciones tempranas del niño con su madre y después con el núcleo familiar. Lo hablamos en variedad, en cantidad de programas esto, ¿no? En los primeros, la importancia de esos primeros años, como decía Pitágoras, el maestro por lo menos de la numerología que yo practico, ¿no? Decía, todos venimos a este mundo a padecer algo para nuestra evolución, y ese primer mundo en el cual nos conectamos es nuestro hogar, nuestros vínculos más cercanos, ¿no? Entonces es muy importante esto, en los primeros años, cómo el niño aprende a manejar sus afectos, ¿no? Y de este aprendizaje van a quedar huellas que seguramente van a marcar sus relaciones futuras. Por eso es tan interesante el tema de la numerología para el autoconocimiento, ¿no? Bueno, a ver, ¿a qué mundo viniste? ¿Qué te pasó en la primera infancia de tu vida? ¿Qué es lo que viniste a aprender? Que generalmente es algo opuesto a lo que te pasó al principio, ¿viste? Decir, no me pidas eso, ¿viste? Viniste a ser sumamente libre y por ahí caíste en un lugar donde estaban todo el tiempo, te llenaron de prejuicios, ¿viste? O viniste a expresar todos tus sentimientos y caíste en un lugar donde nunca se te preguntó ni siquiera, ¿viste?, qué quiere comer. Entonces es como que uno va formando en ese lugar, inconscientemente va formando, empieza a tener un montón de mandatos y información que después, cuando sale a buscar una pareja, es inconsciente, pero está ahí, está dentro de su patrón de decisión, ¿no? A ver, esto con una adecuada resolución, ¿no?, de saber estos propios conflictos que ambos integrantes pueden tener, la pareja puede mantenerse unida por más tiempo y de manera saludable, sin ser uno el terapeuta del otro, ¿no? Pero cada uno puede asumir roles diferenciados y complementarios que pueden variar de acuerdo a la necesidad de adaptación frente a las cosas que pasan en la vida cotidiana. Entonces ahí llegan los hijos, las pérdidas, los logros individuales. Ahora, si la resolución de conflictos fue inadecuada, ahí va a ser todo un despelote. Ahí realmente empieza lo difícil. Porque la pareja se va a ir constituyendo entonces en la base de aspectos narcisistas, egoístas, por parte de alguno de los dos o de los dos. Es probable que cada uno actúe motivado por miedos, por necesidades personales, y por ahí considera al otro como un soporte para el propio despliegue, ¿no? Entonces ahí se empiezan a usar mutuamente, pero en el mal sentido de la palabra, ¿no? Como generalmente terminan siendo conductas, obviamente que son inconscientes, que muchas veces pueden coexistir con la mejor buena intención para con el otro, ¿no? Pero que indudablemente aumenta la frustración y la incomprensión entre ambos. Esas cosas que a veces pasan, viste, me hace esto, si alguna vez estuviste en el lugar, o si estuviste en el lugar de amigo, viste, de amiga, y escuchás y decís, bueno, flaco, que basta, cortá con esto, pero me decís todo esto, después volvés, y siempre es ahí, siempre estás ahí. Y genera frustración, pero uno se queda como pegado, ¿no? No sabe por qué está pegado a ese tipo de relaciones enfermizas o que por ahí no terminan de ser del todo enfermizas, pero que no, que siempre están como detenidas en las mismas frustraciones. Y por ahí la pregunta sería cuáles son las modalidades de para que funcione, ¿no? Más habituales de acuerdo a determinadas elecciones. Y no pocas veces encontramos parejas que mantienen vínculos por ahí muy rígidos, desde la opresión y de la descalificación, por ejemplo, donde todo el tiempo reina el malestar, porque, no sé, pareciera que recíprocamente de esta manera se consiguen beneficios individuales, ocultos a la conciencia de cada uno, pero que los dejan pegados. Por ahí de la experiencia que puede tener uno en su vida propia y escuchando a otros, podría decir que esto parecería ser el precio, ¿no? que se paga por evadir los propios temores, que tal vez se reactualizan, ¿no? con la separación. Entonces, preferible. Ese dicho horrible que dice preferible malo conocido que bueno por conocer. Entonces, por sentimientos de soledad, indefensión, desprotección, fracaso, rechazo, seguimos estando en ese tipo de relaciones para no vivir lo que en algún periodo puede ser lo otro, hasta que venga la liberación, el encuentro con uno mismo y la sanación en la vincularidad. Pero muchas personas no están dispuestas a pasar por eso. Sienten que es más feo el pasar por esa etapa que bancarse lo que se están bancando y cuán equivocadas están, porque después es el cuerpo el que termina pasando facturas. Otras veces, para evitar tomar la decisión de separarse, cuántas veces escuchamos que hablan de no querer causarle daño a los hijos, ¿no? Yo cuando me tocan situaciones así en la consulta le digo que los hijos, que hay que tratar de acomodar la pareja cuando hay hijos hasta las últimas instancias, ¿no? De tratar de tener una mejor conexión y ver si se puede sacar adelante. Pero que la última instancia es que los hijos la pasen peor con los padres juntos que con los padres separados. Y los chicos, por más que nosotros querramos jugar al evasor, siempre son esponjas. Son esponjas cuando nacen. Son esponjas cuando te copian todo lo que vas haciendo y son esponjas energéticas cuando hay una hipocresía entre parejas. Sí o sí, por algún lado lo van a terminar manifestando. Y también es cierto que va a ser inevitable, ¿no? Que en una separación a veces los chicos sufran ante semejante situación, pero creo que el impedimento mayor va a estar en la imposibilidad de afrontar esa angustia que se va a desatar. Y muchas veces pasa que la relación que viene a los tumbos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, se torne cada vez más desgastante. y que termine en algún punto con la ruptura del vínculo. Eso, y a ver, y en esto es probable que el proceso por ahí previo a la separación y al duelo posterior por la pérdida obligue a cada uno a analizar sus valoraciones, ¿no? y motivaciones más íntimas. Y en este caso una segunda pareja puede plasmarse mucho más satisfactoriamente. Esto de, a veces hay que pasar por esa situación y de esto hacer una reflexión, una introspección. No focalizarnos todo el tiempo en el otro, sino mirar en nosotros mismos. ¿Qué nos pasó? ¿Para qué nos pasó? ¿Qué tenemos que aprender de esto? ¿Qué tenemos que soltar? ¿Cómo tenemos que encarar lo nuevo? Y sobre todo, seguir apostando. Entonces ahí, las segundas partes son buenas. Pero a ver, si estas huellas inconscientes de la infancia no son revisadas, en esto de que te decía en la publicidad del programa, cuando decía hoy, bueno, Centrado en Vos es un programa en el cual reflexionamos y a través de la espiritualidad y la numerología encontramos esas respuestas que nos sirven para evolucionar en la vida. Porque si no, quedan esas huellas inconscientes de la infancia. Entonces ahí sí vamos a correr el riesgo de repetir la historia una y otra vez. Y la próxima lección puede resultar una copia de la primera, y así se cumple el ciclo de la incomprensión mutua, ¿no? Y como decía Hume, el universo va a saber ponerte sobre la misma situación tantas veces como sea necesario hasta que aprendas a transitarla, a superarla o a evolucionarla. Entonces, muchas veces encontramos parejas que después de un tiempo se tornan disfuncionales, es decir, que están juntos pero unidos por una fuerte necesidad de pasarla mal. Y sostienen la relación por sentimientos y sensaciones tales como angustia, como intolerancia, como indiferencia, enojo, sobreexigencia, aburrimiento, persecución, incomprensión, y podría seguir. ¿En cuál te sentís identificado? Parejas que no solo funcionan mal con relación a golpes e insultos, sino también por la resignación, el silencio o el reproche. Encontramos otras también cuyo condimento esencial es la falta de respeto. Y yo hablo de respeto, y cuando digo respeto estoy hablando de la aceptación de que el otro es distinto. Y es distinto. Y tengo que respetar eso. Entonces hay que aceptar las diferencias. Y por ahí entre esas parejas circula el, bueno, sé como quieras. Y si no se sigue este guión, en realidad sé como quiero que seas. Y si no terminan siguiendo este guión, empieza como un campo de la competencia, ¿no? Para presionar al que por ahí se considera que está equivocado en su forma de actuar. Hay un montón he escuchado un montón de parejas, en donde la lucha por el poder es evidente. Y siguen juntos, terminan siendo relaciones como asimétricas que lo único que hacen es someterse. Uno somete al otro, ¿viste? Y termina siendo una pelea muy dura, a veces descarnada. El objetivo es garantizar el dominio o el poder, no sé, mediante miles de cosas. Puede ser el dinero, la violencia, la disputa por los hijos, si tienen hijos, y por toda cosa que la pareja considere un elemento de valor. Por eso el título de hoy era Las parejas desparejas, ¿no? ¿Cuántas veces lo vemos o nos pasó? ¿Qué, viste? Después con el tiempo uno dice, ¿qué hacía ahí? Pero, viste, te quedaste 10 años. Y también tenemos los entre comillas románticos, ¿no? Esas medias naranjas, la media medalla, y viven como si fueran uno solo, hasta el punto de perder su identidad individual. Entonces terminan formando una relación simbiótica que muchas veces se confunde con amor. Pero termina siendo una dependencia. El amor no depende. El amor siempre tiene que ver con el dar. Entonces son esas personas que van juntos a todos lados. Pero cuando están con los amigos empiezan a criticar al otro, pero mal, viste, mal, como buscando un cómplice. Sí, andan de todos lados juntos, pero dicen, ah, este no, está, me vuelve loco, está todo matándolo al otro. Después se agarran, ah, vamos, gordo, y arrancan, viste. Es como que liberan, no sé, como para decirlo de alguna manera, lo que la simbiosis a la larga provoca, ¿no? Que es resentimiento, como si se acusara al otro por la cárcel en la que viven. Ahora, todo esto que hablamos sobre las parejas de parejas tiene una modalidad común, que es vivir en un tipo de goce masoquista, en no tener deseo de cambio, en que el amor quede de lado y que el instrumento esencial de la relación sea la manipulación de cualquier tipo de recurso, ¿no? Como meter miedo al otro, como sobreproteger o como ponerse en el papel de víctima. ¿En cuál de todas te encontrás? Está bien. Que te di un montón de situaciones que tienen que ver con parejas, ¿no? Desparejas, ¿no? Como dice el título, y hablábamos un poco de situaciones extremas, pero que son muchísimo más cotidianas de lo que alguno que esté viviendo una relación sana de pareja se imagina. En algún punto hemos estado todos parados en esta vereda. Y te puedo asegurar que la gama de posibilidades es infinita, ¿eh? Aunque es única en lo particular y depende absolutamente de la subjetividad de los miembros de la pareja y del modo en que sus historias personales se conjuguen para cada pareja. Por eso la importancia de mantenerse en algún punto, de aprender a estar solo, para aprender a conocerse, para saber qué es lo que uno quiere, para poder enojarse consigo mismo y no tener que enojarse todo el tiempo con un otro, porque cuando uno está solo no tiene a quién culpar, entonces se tiene que mirar para adentro. Y a veces uno se pudre de culparse. Entonces, en vez de culparse, empieza a preguntarse, empieza a charlar con uno mismo, se empieza a escuchar. Si no puede solo, pide ayuda, pero no agarra una pareja como si fuera un bastón y un sostén. Pido ayuda a un terapeuta para ver quién soy, qué me pasa, qué me pasó, a dónde quiero ir, cómo quiero vincularme en la vida, para aprender a darme permisos, placeres, para fortalecer mi autoestima, para sentirme bien conmigo. Entonces ahí sí viene el otro paso, el de poder construir junto con el otro. Lo dije siempre, el ser humano nace totalmente indefenso, no sabe que existe porque hay un otro. Cuando ve a un otro existe, ah, mirá, me da de comer, está ahí. Si no, no sabe. Y después va evolucionando, busca la independencia. Busca la autonomía. Y cuando se sabe quién es, se disfruta. Y cuando se disfruta, comparte. Y ahí vuelve el círculo. Volvemos a compartir con un otro la vida, que es maravilloso, pero no ya desde patrones psicológicos enfermizos o de puntos oscuros, sino de un lugar mucho más habilitador y sanador. Así que bueno, después en el próximo bloque vamos a hablar por ahí de algún otro tipo de,

la vida te ha jugado una trampa del azar, si la calma se te escapa ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio. Seguimos con Centrado en Vos y en esto de, bueno, o sea, gracias a los que están mandando saludos, bueno, a los nuevos oyentes, a los que ya están hace un tiempo escuchando el programa, así que bueno, gracias a todos ellos. En esto de las parejas, ¿no? Quería hablar de esas, ¿viste? Esas parejas que son desparejas en años. En años, ¿no? Que también me gusta ir rompiendo mitos. Hay mucho se ha hablado en estos últimos tiempos sobre esas parejas en las cuales uno de sus integrantes es bastante mayor que el otro. Qué sé yo, hay algunos casos conocidos, hay muchos, ¿no? En tu barrio vas a conocer a alguno, pero qué sé yo, hay alguno. Yo me acuerdo de un caso famoso de Woody Allen, el actor, que se casó con una ex hija adoptiva, ¿no? Él con 64 años de edad y ella con menos de 30. Encima, ex hija adoptiva, o sea. Y también la de Chaplin, el cómico, con Oana O'Neill, entre otros casos, ¿no? Y seguramente todos conocen a alguien de su entorno, o por ahí vos estás en esta situación, en este tipo de pareja, en este tipo de característica, o posiblemente seas, no sé, el protagonista, quiero decir, de este tipo de parejas. Pero bueno, sin embargo, no, tampoco se trata de, si bien se habla, no se trata de algo novedoso, sobre todo cuando cuando el mayor es el hombre, ¿no? Porque por ahí, si vamos un poco a la historia, tenemos próceres como, qué sé yo, San Martín, que se casó con Remedio de Escalada, y San Martín tenía 34 años y Remeditos todavía no había cumplido los 15, ¿entendés? O sea, es como que en esa época, luego de la primera menstruación, las jóvenes de élite porteña eran consideradas candidatas para formar pareja o matrimonio, y en esa época casarse entre los 15 y los 20 años de edad resultaba común. En cambio, los hombres llegaban al matrimonio un poco más grandes. Estaban las guerras y un montón de cosas que no, bueno, y llegaban más grandes. Y esta distancia que existía fue decreciendo, ¿no?, con el paso de los años. Por ahí, en los tiempos actuales, la edad todavía es un gran paradigma y una marca que perdura, que en algún punto aparenta ser un dato neutral, que a pesar de todo está cargado de imaginarios, desde la idealización hasta el desprecio. Escuchamos hablar de, no sé, de pendejo de mierda, pendejo insolente, viejo de mierda, cincuentona, viejo verde, ¿no? Estamos a ver, no es un dato neutro. Desde la sabiduría de los años a viejo cascarrabia o la veterana, hay un gran prejuicio. Por eso te decía que íbamos a hablar un poco de esto y íbamos a romper un poco de prejuicios. Y a medida que transcurre el tiempo, se acentúa mucho más el hecho de que los hombres elijan mujeres más jóvenes, ¿no? Porque es como que evalúan su juventud en la suavidad de la piel, en la firmeza de los músculos, de las curvas pronunciadas, qué sé yo, no sé. Y respecto, me acuerdo una frase, ¿no?, de un actor ya grande, pero en su momento muy conocido, que era Alain Delon, que una vez dijo que el hombre tiene la edad de la mujer que ama. Y a veces, por el contrario, ellas eligen hombres más grandes, ¿no?, que les brindan una mayor posibilidad de cuidados y protección. esto también venía de antes, ¿no? Una chica, una mujer joven no podía estar sola, entonces si era de buena familia le buscaban un tipo que la pudiera proteger, esto de proteger, ¿no? Y esto va quedando de generación en generación, es como que estos tienen como un equilibrio psicológico, ¿no? En el poder social y en algunos casos también en el económico, habitualmente más desarrollados, ¿no? que el de un hombre joven. Pero dijimos que era un bloque como para romper prejuicios, ¿no? Porque la mujer con el paso del tiempo ha llegado a decir, si ellos pueden, ¿por qué no vamos a poder nosotras? Y con todo esto que está del feminismo, que me parece genial, ensayan determinadas conductas, ¿no? Para mostrar con claridad ciertas características que en otros tiempos eran a lo mejor típicamente masculinas. Entonces, desde este aspecto forman una pareja con un hombre joven, y a veces formar ese tipo de parejas con un hombre joven es demostrar que ellas también pueden. Y como ya lo hablamos al principio, todas las parejas tienen sus conflictos, desencuentros, y tienen áreas de insatisfacción, todas, eso sí. Las parejas que son desparejas en cuanto a la edad, seguramente van a poder tener ciertos conflictos particulares, ¿no? Diferentes a las de los que tienen edades similares. Pueden tener los mismos, pero aparte van a tener el conflicto de lo que es la diferencia de edad. Y estamos hablando de parejas, ¿no? Porque vos me podés decir, no, pero yo estoy con alguien más grande, o con un hombre, con una mujer más grande o más joven, me va genial. Bueno, cuando te va genial, te va genial. No estamos hablando del conflicto. Pero a veces pasa que estos conflictos se generan por tener códigos y entornos distintos, ¿no? Por no poder afrontar ciertos prejuicios sociales o dificultades para poder acordar proyectos en común. Entonces es como que cada uno elige la pareja que necesita en determinada etapa de la vida. Y en otra etapa se verá si la pareja resiste el cambio, ¿no? Y se adapta o si se termina disolviendo, si se desvanece. Y en este sentido la paridad de edades no garantiza tampoco la duración o a futuro, ¿no? Pero ¿para qué preocuparse tanto, ¿no? por lo que va a pasar dentro de 10 o 20 años? Y también desde lo sexual, en estas parejas cada uno le aporta su condimento. A ver, la persona de menor edad, una actitud más activa, una energía sexual, un cuerpo joven, cualquiera de los dos sexos, ¿no? una espontaneidad. Y por ahí la persona mayor, su experiencia, su contención, su equilibrio, y una manera por ahí más amplia de vivir la sexualidad. A veces los conflictos suceden por el rendimiento, ¿no? Que, como todos sabemos, va decreciendo al pasar de las décadas. Alguien en algún lugar dijo calidad antes de cantidad. Pero a veces estas cosas florecen y aparecen los conflictos sexuales que se manifiestan, ¿no? Cuando por ahí un hombre es mayor y tiene como esa obsesión de poder satisfacer sexualmente a su mujer, y lo que puede ocurrir es que sienta que lo que tiene para dar no alcanza, y ahí se genera un conflicto. Y por ahí no es cierto que una mujer joven demande más y mejor rendimiento sexual. En todo caso, depende de su manera particular de vivir la sexualidad. Además, el goce sexual puede, no sé, obtenerse de muchísimas maneras, no solamente por el contacto pene-vagina. Pero por otra parte, también la ciencia ha avanzado, ¿no? Y hay elementos como el Viagra que aportan en muchos casos la erección que otros tiempos parecía solo una ilusión al llegar a cierta edad. Que todo esto está bueno saberlo de los dos lados de la pareja. He escuchado muchos casos en los cuales por ahí las mujeres desesperadas diciéndome, no, tiene que tomar eso porque ya no la excito, porque esto, porque lo otro, y no tiene nada que ver con eso. No va por ese lado. O por ahí, en algunas parejas más jóvenes, como si somos jóvenes, no le gusto, tiene que tomar esto por esto, y puede pasar mil cosas. A veces la cabeza juega en contra, el tema de querer estar a la altura de las circunstancias, más allá de la edad que tengan, el miedo a generalmente viene esto, la inhibición viene a través del miedo, el miedo de no poder y no poder satisfacer, y que con una charla, con una situación un poco más amorosa y con la paciencia de ir encontrando y descubriéndose el uno con el otro, las cosas se van solucionando, ¿no? Pero bueno, no, muchas veces tenemos que ver la parte oscura y es por eso que empiezan los conflictos. Ahora, cuando la mujer es mayor que el hombre, la preocupación por ahí no tiene tanto que ver con el rendimiento sexual, sino por la posibilidad de atraer a su pareja. Entonces, a ver, es tiempos donde la belleza y la juventud van de la mano, ¿no? Y no todos los hombres comparten este ideal social y dan más importancia muchas veces a otros aspectos que al cuerpo. O no necesitan de un cuerpo joven para excitarse. Y la parte del intelecto, una charla. Y más allá de tener un contacto en la vista, pero por ahí buscan a una mujer mayor otro tipo de atributos y los encuentran, que no van con lo que podrían encontrar en una persona de 20 años menor. Igual también, como en el caso del Viagra, la ciencia también tiene un montón de avances, ¿no? Con respecto a las cirugías estéticas y, no sé, a ciertos cambios de estructura física en mujeres mayores. Pero más allá de las diferencias de edades, lo importante siempre van a ser los momentos que uno pueda compartir y que lo gratifiquen. El sentirse bien con uno mismo en la compañía del otro. Por eso hablaba de lo importante de un periodo de soledad para el autoconocimiento. Acercándose en lo posible al bienestar, ¿no? Que se construye en el día a día. Y está bueno recordar siempre que el amor es un sentimiento para disfrutarlo en forma plena, ¿no? Y que uno no tiene por qué privarse de ello, y no importa los años que tenga uno, los años que tenga el otro, si se te cayó algo, si no se te cayó, si lo tenés que levantar con una ayuda, no importa. Que lo puedas disfrutar, que lo puedas experimentar y que no te prives de ello. Porque hay una frase que decían las abuelas que era: ¿quién te quita lo bailado? Y me parece que esta debería ser la consigna para seguir cuando se quiere amar en una relación. Porque nadie tiene la vida comprada ni tampoco la salud eterna. Por eso es importante seguir el rumbo de los deseos, tratar de combinar sensaciones con algo de pensamiento y dejarse fluir en el encuentro, ¿no? En ese encuentro que propone la alquimia entre dos personas, que al fin y al cabo es lo único que podemos decir que tiene una determinación en una unión que va a ser placentera. Entonces, escuchamos un poco de música con la frase que decían nuestras abuelas: vos metele, si estás enganchado, estás enganchada total, que digan lo que quieran, ¿quién te quita lo bailado? Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Entramos en el último bloque centrado en vos. Dijimos que teníamos un bonus track y íbamos a hablar un poco de la histeria en el hombre y la mujer. Bueno, gracias por los mensajes. Hoy no teníamos armado para hacer numerología o para tener alguna charla. Bueno, un oyente nueva, Mercedes, que le gusta el programa, que nunca lo había escuchado, que te copa. Como para cumplir, por ser tu primer día, vamos así como un toque. Es como que, a ver, te viene un año de que te va a correr telones, te va a mostrar verdades y que te pide mucho que expreses todo lo que sentís, que busques tu lugar más creativo. Es un año que te tendría, si vas por el derecho de tu vida, venir ingresos más fácilmente. Busca cualquier canal que tenga que ver con la expresión, tenés bastante vida social. Y en algún punto empecé a equilibrar un poco estas decepciones que tenés con los tipos, esta infancia emocionalmente fuerte y toda esta historieta que tenés con tu viejo que es el que no terminás de sanar o de perdonar, y date los permisos que él no te dio, ¿no? Salí al mundo, dejá lo que vos quieras, bajá un poco el nivel de intolerancia y sea dentro y afuera la misma persona. Sos una persona que se adapta rápido a cualquier tipo de trabajo, de situación, que tenés capacidad de mando, liderazgo, pero que muchas veces termina siendo emocionalmente dependiente de un otro. Y lo que viniste justamente a hacer en esta vida es ser autónoma, a no depender de nadie, a poder disfrutar de un otro, compartir de sus cosas, pero a no generar una dependencia, ni económica ni emocional de nadie. Así que bueno, un poco eso es lo que viniste a aprender en los vínculos. Date todos los permisos que tu viejo, por lo que, bueno, si pudiéramos charlar sabríamos, no te dio. Y poder salir de esa infancia en la cual las emociones fueron fuertes y en algún punto generaron en la niña decepción, ¿viste? Entonces es como que cuando sale siempre está para los demás y parece que para ella nunca estuvieran. Eso te va cerrando. Bueno, no. Aprender a expandirte este año tiene que ver mucho con el compartir y con divertirte, con sonreír, con conectarte otra vez con esa alegría que fuiste perdiendo. Así que bueno, es un año genial para tener vida social si vas por ese lado. Y como hay oportunidades, trata de ver a la que te gusta y meterle, ¿viste? Meterle para adelante, porque si no muchas veces tienden a empezar muchas cosas. Es un año de oportunidades, empiezas muchas cosas y no terminás dándole forma a ninguna. Pero bueno, busca cualquier tipo de canal de expresión. Te mando un beso, Mercedes, y gracias por lo que me decís del programa. Para ir cerrando, dijimos que íbamos a hablar de un poquito del bonus track de la histeria, ¿no? Muchas veces terminamos usando la frase "es una histérica", ¿no? O "es un histérico" para referirnos a mujeres o a hombres que van por la vida, no sé, como tratando de seducir, de gustar, de destacarse físicamente, pero con la particularidad de garantizarse la no concreción de ninguno de los encuentros, ¿no? con el otro, ni un encuentro sexual, ni nada. Y en general son personas que tratan todo el tiempo de llamar la atención, pero que cuando la reciben, casi inmediatamente, como que emprenden la retirada, ¿viste? Es como que buscan lo que no tienen y cuando lo tienen ya se aburren. Pasa mucho esto en los boliches, ¿no? Cuando yo me acuerdo cuando era más chico, y bueno, a veces uno va ahora también, y puede ver como está el fenómeno donde tanto hombres como mujeres pasan toda una noche por ahí sin relacionarse más que con un cigarrillo o con un vaso de bebida. Y están todo el tiempo mirándose a los demás y exponiéndose a la mirada de los otros de una manera placentera, o bailan solos y, viste, parece que estuvieran haciendo el amor con, o teniendo sexo con el hombre invisible, y te terminan siendo solos. A ver, Y lo que quiero aclarar es que no se trata de personas que no se vinculan por timidez, porque también puede haber alguien que sea tímido o por algún tipo de fobia social, que no se vinculan con el otro ni padecen de cierta incomodidad de ir a este tipo de lugares. No, no, los lugares están placenteros, se visten, viste, marcando todo, o la más perra posible, o lo más erótico posible, un flaco, qué sé yo, sexy, y van al lugar. Pero terminan no haciendo nada, mostrándose nada más, ¿no? Hay como un, esto no deja otro monto que la angustia y un tipo de ansiedad considerable. Y cuando hablamos de los histéricos, en general nos referimos a aquellos para los cuales estos lugares no les resultan inadecuados, sino todo lo contrario, que les permiten mostrarse sin la necesidad de comprometerse, ¿no? A entablar una relación alguna que vaya más allá de las miradas, algunas frases seductoras. Y lo que te digo, y digo mostrarse en el sentido de destinar cada movimiento a la mirada del otro para cautivar la atención. Estar todo el tiempo necesitando la mirada del otro. Es una actitud... en esta actitud es como que se observan por ahí en los jóvenes y no tan jóvenes, que como que entablan relaciones amorosas muy intensas y hasta duraderas por medio de internet. También suele pasar con este tema de las redes, y estamos todo el tiempo intercambiando, ¿no? En esto, si te pones en el lugar, ¿no? Digo, palabras o imágenes que por ahí facilitan la comunicación, pero que evitan el encuentro. Lo miraba, el otro día salí, estaba en un VIP, no era un cumpleaños, nos habían dado un lugar ahí, un VIP, en esto de que como les gusta a todos estar separados, ¿viste? Vos tenés la pulsera tal color, vas a tal lugar, vos tenés la otra, vas a... Esto de separar las clases, ¿viste? Pero bueno, era un cumpleaños y yo seguía la manada. Y veía desde arriba así cómo estaban todos uno al lado del otro todo el tiempo con los celulares. Había un grupo de entre varones y mujeres, uno al lado del otro, ¿viste? Y en vez de comunicarse uno con el otro, o, qué sé yo, como en la vieja época, encararse, decir algo, no, estaban todo el tiempo con los celulares, chateando, hablando u otro, no tenía mucho sentido, pero fue muy llamativo esto, ¿no? Entonces es como que, y muchas veces también estamos, no, sí, que Instagram, que lo seguí, que hablamos, que esto, que el otro, y que no terminan nunca de encontrar ningún... No se genera un encuentro, ¿no? Hay como un miedo al encuentro, hasta por ahí hasta mantienen cierto tipo de relaciones virtuales. Pero no estoy hablando de las redes desde un lugar en donde vos podés conocer a alguien y charlás y te pasás un par de fotos y quedás en verte en algún lugar y vas y concretás el esto de conocernos, ¿no? No como un lugar de decir, bueno, sí, la conocí por Instagram, como decir, no, las conocí en las vacaciones cuando me fui a Pinamar, qué sé yo, o en Uribe cuando fui a la fiesta de la cerveza. No, estoy hablando de esto de no concretar. Pero la pregunta es, ¿la histeria pasa ahora o pasó siempre? ¿Viste? Porque hablábamos de las redes, si no, porque nosotros respondemos que la histeria viene ahora, pero no, viene de mucho antes. Por ahí los tiempos fueron facilitando los medios, ¿no? Para nuevas formas de expresión. Pero ya desde Freud escuchaba a sus pacientes histéricas y descubrió una forma enteramente nueva, ¿no? De las relaciones humanas. Se puede definir la histeria como un cuadro clínico, ¿no? Con características propias que lo hacen fácilmente reconocible cuando hay que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Por lo florido del despliegue sintomático. Todo esto te podría hacer un psicólogo, ¿no? ¿Qué te quiero decir yo? Que aparecen síntomas en el cuerpo como contracturas musculares, como dificultades para caminar, como parálisis de los miembros, parálisis faciales, dolores locales, dolores de cabeza, anestesias en alguna región limitada del cuerpo. Mirá todo lo que puede generar esto, así como también personas con ante un acontecimiento traumático presentan una ceguera, ¿no? Algo que les resulta doloroso de ver o han visto. Sordera porque hay algo que no quieren escuchar. Afonía, porque no pueden, preferían no decir algo. Y a veces, cuando no se puede soportar la idea de pasar por determinada situación, se producen desmayos, amnesias. A veces, hasta pseudocoma, que es una especie, un falso, pseudo, falso, estado de coma. Pero lo importante para destacar en este, en esto que quería hacerlo y hablar de la histeria, es que estos síntomas no se corresponden a ninguna causa orgánica, no hay nada en general orgánico, terminan siendo trastornos. Y la elección del órgano afectado no es casual tampoco, sino que está, tiene estrecha relación con los conflictos inconscientes. En algún otro programa vamos a hablar, decime que te duele y te voy a decir lo que padeces. Algún otro rasgo distinto, como también como cuadro clínico, es que el cuerpo del histérico parece como si estuviera dividido en dos partes, ¿no? La genital, que sufre en algún punto las profundas inhibiciones, y en ocasiones se encuentra simbólicamente anestesiada, ¿no? Puede haber eyaculación precoz, frigidez, impotencia, repugnancia sexual, son algunos de los ejemplos. Y por el otro lado, el resto del cuerpo, que como vimos no duda en mostrarse muy erotizado, ¿no? Y sometido a excitaciones sexuales permanentes, la forma de vestir, de mostrarte. Y si encaramos el tema de la histeria desde el punto de vista de lo relacional, como en esto que hablábamos, ¿no? Este programa de hoy que habla de las parejas y las parejas desparejas, vamos a ver que hay muchas relaciones humanas que se basan en vínculos donde una de las personas siempre encarna el papel de víctima infeliz e insatisfecha. O sea, nadie me mira porque soy fea, las mujeres me miran como objeto sexual y nada más, qué sé yo, alguna expresión común que encontramos en algunos hombres y en algunas mujeres, que para atenuar la angustia que les provoca el poder acceder al goce pleno, se aferran en sostener, ¿no?, en este penoso estado de insatisfacción, que termina siendo una situación de una paradoja por excelencia, ¿no? Por un lado se busca el placer, pero se tiene miedo a encontrarlo. Por eso al histérico se le presenta como mayor peligro concretar la experiencia, concretar los encuentros, las situaciones que lo acerquen a vivir y a disfrutar en un estado de plena satisfacción sexual, como si estuviera el mote de prohibido gozar, eso estuviera grabado a fuego en su cabeza. Una vez en una consulta había una paciente, ¿no?, que como que tenía una consultante, en realidad me vino, me contó, estaba yendo al psicólogo. Si yo no soy psicólogo, yo atiendo personas sanas en crisis. Entonces, cuando ya hay alguna patología, tienen que ir a ver a un profesional de la salud, ¿no? Pero decía que después de tanto esperar, pudo tener una relación con su pareja actual, más o menos, no estuvo mal, dice, todo bien, dice, hasta la penetración. Es como que si estuviera anestesiada esa parte. Y después de un rato de apertura inconsciente, pudo reconocer que ella misma se frenó para no sentir tanto placer. En su cabecita, charlando, pudimos sacar que había una madre súper prejuiciosa, que todo le parecía que era muy prejuiciosa. Entonces, en su cabeza ella me decía que como que dice, yo tengo miedo de descontrolarme, porque si me descontrolo el otro puede pensar que soy una puta. Por eso no me termino de entregar. Bueno, viendo un poco su historia y lo que le había pasado, logramos llegar a eso. Después ella fue con ese trabajo que hicimos desde la numerología, lo trabajó con su terapeuta. O sea, hay un claro caso de histeria, ¿no? Entonces, a ver, puede llegar a afectarnos muchas veces. Por supuesto que uno puede, a ver, incorporar en su sexualidad diversas conductas que lo pueden enriquecer, pero sin que ninguna de ellas tenga, a ver, se torne absolutamente indispensable para tener una relación sexual. Eso quiero decir, ¿no? Generar, buscar lo que no... A ver, nadie nos dice que la sexualidad histérica es un simulacro de sexualidad, que se aboca por ahí más a los placeres masturbatorios y juegos sexuales que a un intento real de concretar una relación sexual. Y por cierto, también estas personas se las ingenian para que tal acto fracase o no lo intenten. Y hay un montón de estos casos, el sexo virtual, el telefónico. Es todo un simulacro de sexualidad. Termina siendo en algún punto un placer autoerótico que por ahí se puede producir por masturbación, otros derivados, pero que no tiene nada que ver con el contacto con el otro. Qué sé yo, que lo puedes experimentar, está bueno, como parte de una experiencia, pero que siempre después hay un paso más. Porque en este tipo de relación histérica se pueden generar algún tipo de el mismo, el mismo pensamiento genera problemas después. Impotencia, eyaculación precoz, vaginismo, frigidez. Son algunas maneras, ¿no?, que expresan esa angustia inconsciente del hombre a penetrar el cuerpo de una mujer, o esa angustia inconsciente de la mujer a dejarse penetrar. Entonces, es como que los histéricos parece que generan como una contradicción respecto a la sexualidad. O sea, por una parte parecen sumamente preocupados por lo sexual, pero lo sufren sin darse cuenta. Sufren de esa angustia de tener que pasar por una relación íntima. Y nos olvidamos de lo hermoso que tiene que ver el contacto con el otro, de lo hermoso que tiene que ver el dejarse llevar, la incertidumbre, el conocerse. Y estar más allá del resultado, que tiene que ver con si estuvo bueno, si estuvo malo, cómo la pasaste, que esto, todo ese tipo de preocupaciones que están más en la cabeza. Y nos olvidamos del conectarnos y del conectarnos a través del sentir. Y la vida se trata un poco de eso, ¿no? Del sentir. Si nosotros a la cabeza no le damos conocimiento a través de la confianza en el proceso de la vida, si todo lo queremos tener bajo control, terminamos en estos casos. Si no nos conectamos con escucharnos y nos aturdimos con todo lo que viene de afuera, con todo lo que todo el tiempo nos están invadiendo, propagandas, televisión, cómo hay que vivir, el vecino, el otro, lo que está de moda, lo que habría que hacer, todo tiene la fórmula mágica, y vos te equivocaste por esto, tenés que hacer lo otro. Si nosotros nos manejamos por eso y en algún punto no nos sentamos, no nos escuchamos y buscamos ese maestro interior que todos tenemos, como para ver qué es lo que nos pasa, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y si no sabemos cómo, en algún punto nos terminamos encontrando como separados, ¿no? Entonces estaríamos como colgados, la punta de los pies de un lado de la montaña y los brazos del otro, y en el medio todo un precipicio. Y nos volvemos locos, ¿viste? Y no sabemos qué carajo hacer. y no nos podemos escuchar y no sabemos qué, a ver, si suelto los pies y si suelto lo otro y qué suelto primero y qué voy y qué sé yo. En ese caso, para escucharse, lo que hay que hacer es soltar las dos cosas al mismo tiempo. Dejate caer de los pies y dejate caer de las manos. Y te vas a dar cuenta que el corazón va a empezar a latir tan fuerte que ahí te vas a dar cuenta a dónde estaba. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos con la conducción de Osvaldo Damiani.